Hoy para el diciembre 2019, acta en la Comisión de Presupuesto Patrimonio Estatal y del Municipal de Diputados Otomuch aprobar tor u ley ingreso 2020 y el gel tumbensa u ley hacienda uno cajil jo. Veja u ley hacienda u cajil chichilu pueblo chochola zizantum motul sacalum te cash temas tisimin su cacap y el human veja gel tumbensa u ley ingreso 2019 u cajil te cash. Ley libe tu aprobarto le uca much hatil u ley el ingreso tiro habil 2020 52 municipios tuxiam ucajilop aquil vaca bocobaca los murceles tun chixulo pueblo chochola con cal con cunulce multilan de bravo silan gonzález don cabuch espita jocabajo jijo nukma y xilcanacin quinchil copoma motul muna oshkuska peto quintana roo río lagarto san felipe sanacat santa elena seye sotuta suquila sutsal suma de hidalgo teco tecal de venegas tecanto tecash teco Comtel Chac Puerto, Temash Tepacante, Yatimucuitis, Cocoptisimintum, Casumam, Valladolid, Xochel y Etel Yobay. Lo presidente le comisionó Víctor Sánchez Roca, Tuzac, a Holbe, Tulagale, dictámenes, Tile Pactes Fiscales Municipales, Tial 2020, Yanupaclatzic Baltal, y sesión ordinaria, le 62 legislatura, Beixan, Tucasa, Leuquine, 5 de diciembre, le Jabayano, Tal, Holpopil, Secretaría de Administración del Finanzas, Olga Rosas, Moya, Yetel, Unojo Chile, Agencia Fiscal, Juan Rosel Flores, Telzábalo Sutuquil, Telo Nukiko le bash con ataltio. Beijan, lo que en el miércoles 4 de diciembre a las 10 usastal, junchulo le plazo, amantile 25 diputados del Tustico, utsibil junil, le cachio con catatile funcionarios estatales. Tialo yanta los sutukiltiu, meyajilo halachil, ubeite los chakaltico, tialo nuco, y chela asuntos generales, li las villas castillo, tu catale, uchico el tum mensal, lu almat ani transporte, clumil, tacan, y chile pacte fiscal 2020, ti halachilo, más cuptile comisión. Al desarrollo urbano tumen actan le comisión cu holding que le diputada cu que es el alma ano Sánchez Roca tunuca chen le tiu mesa y directiva le 62 legislatura tustic iniciativas dije bas comisión Lila Frías tu cata cachac al tac bas cutus vueltic alma anto yolal cachabut anid ya no cubul junil ti Rosa Adriana Díaz Lizama tu chimpolta humayale secretaría general tile congreso a chelo beiter Juan Sepp Hoxal le dictámenes chale pactes fiscales municipales tumen una juja Chak al tal malo le balo con que es el tielo bet pajarun pel malo mea beishan tu yala mate tu chava lo bet al mahantak in hebish le hab manico vale uje captalo pasta litige que las ayuntamientos ucarnico taquen extraordinario Milagro Romero Basarrachea tu yala y etele dictámenes o le municipio so cuchaba lo pasta lit ubeite lo bet con malo mea tu chimporta shan uchiku bet al nucan le utzibli le paquetes fiscales tu mele alcalde so tu meyane tu tak muktop y chil junjats taquen tielo bot pajal laudos. Tuzak a Holbichan le ayuntamiento y no cae jo. Matunaxa, mish tu hoxa, tumben impuesto.